internacional. Longe da vista, perto do coração. buena tarde a todos los oyentes de Radio Arc-en-Ciel. Otro sábado más aquí en la emisora Noche Flamenca, en sintonía de Radio Arc-en-Ciel 96.2 y presentada por vuestro amigo Julián con la colaboración de la APF de Orleans. Y así que vamos con la primera canción de la tarde, una sevillana. Se reluce, baila sevillana. Anoche es tu pelo misterioso, velo de una raza antigua gitana. Baila, los duendes de la cava van en tu mirada, niña cordobesa. Entre palmas y cantenillas te sentaste de tu vieja quilpe y grandeza. ¡Ole! La noche está empujada, niña enamorada, son alma musía. ¡Que viva la alegría! De mi gente y de mi pueblo vamos a bailar. Conmigo, te digo te piropo porque ya estoy loco y es que sueño siempre contigo. Baila, me rama tu salero por todo el albero de la feria mía. Y que digan tus manos a la gloria, vamos llevando la gracia prendida. Ole, la noche está brujada, niña enamorada, sopa Andalucía. Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo. Sana y papá, gitanos y fallos. Que de la frontera lleva por bandera que baile con arte el caballo. Baila, rejones de salero, danza de torero, son de cascabeles. Fiscales encendidos y el oro frutido con vecino fino se bebe. ¡Ole! La noche está empujada, niña enamorada, son de Andalucía. ¡Que viva la alegría! De mi gente y de mi pueblo vamos a bailar. Cantores de Hispali, aquí en Radio Arc-en-Ciel 96.2, a bailar como empezamos la tarde, señores. Y ahora vamos con los rebujitos. el hombre debe saber que la que era Los Rebujitos, pero perdonarme, había un cambio de canción y pues me han salido Los Rebujitos, pero ha salido cantando Alejandro Conde y ahora vamos a intentar de encontrar a Los Rebujitos. He echado este tiempo mientras andaba descalzo caminando por la nada que te estaba esperando. ¿Dónde estaba? Llega como el aire atravesando la cortina, desatando tempestades en mi vida, despertando mis sentidos que morían. Sabor y yo tu luz, anda y hazle un hueco en tu corazón. Y lo he sentido, sin más yo lo he sentido, aunque antes no estuviera seguro que lo he sentido. Llegando con tu fuerza, posándote en mi vida, sembrando la armonía, cambiando mis melodías. Y lo he sentido, sin más yo lo he sentido, aunque antes no estuviera seguro que lo he sentido. Llegando con tu fuerza, posándote en mi vida, sembrando la armonía, cambiando mis melodías. Thank you.

Ana Reverte aquí en Radio Asconcial 96.2, Noche Flamenca con vuestro animador Julián aquí, y vamos con Canelita y Sergio Ramos. ¿A quién le voy a contar mis penas? Como un barco perdido, solo quiero explicarle aquello que todo desconoce, de lo que así oyera, si va andando dicen que va en coche, porque la mala lengua siente coraje que tú seas noble, y a quien le voy a contar mi pena, no te la debo contar. Canelita y Sergio Ramos aquí en Radio Asconciel. Y ahora vamos con Candela, Candela. Con la luz de la...

Camela aquí en 96.2 Noche Flamenca. Y ahora vamos con Lubricán, la alegría. Defensores del flamenco, coleccionistas de versos que salen del corazón. Arte que se tiene y no se aprende, es un don que no se entiende, que nos llena de color. Mientras que de una gota al ambiente, moveremos a la gente, no dejaremos la voz. Mientras que de una gota al ambiente, sentimos como en casa si no paran de bailar. Nadie queda nunca indiferente, sentirá muy lentamente la magia de esta fusión. Mientras que de una gota al ambiente, moveremos a la gente, no dejaremos la voz. Mientras que de una gota al ambiente, Lubricán aquí en Radio Asconciel 96.2. Y ahora vamos con Azúcar Moreno. Azúcar Moreno aquí en Radio Arconciel Noche Flamenca 96.2, y son ya las 5 menos cuarto. ¿Cómo pasa el tiempo? Tenemos todavía 1 hora y cuarto aquí juntos, y ahora vamos con Juan Mazagán, Fuera de mi mente. Fuera de mí. Aquí en Radio Arconciel 96.2, y ahora vamos con un poco de nostalgia también. Hay que pensar también a nuestros mayores, así que vamos a poner Juanito Valderrama, Mi primera comunión. Su primera comunión. En el quicio de la puerta estaba su marido, con lágrimas en los ojos y risa en el corazón. Serafines, ahí en el altar mayor, está mi niña tomando su primera comunión. De rodillas es tan bonita y tiene tanto salero que le da el agua bendita. Un angelito del cielo. Casa llena de gracia de Dios, como la mira su madre y como la miro yo, cariño de mi cariño, alegría de su amor, la nieve y el blanco armiño copiaron de tu candor. Juanito Valderrama aquí para nuestros mayores. Un poco de nostalgia y ahora vamos con reggaetón. Cada día pensando en ti. qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad, ese fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Aroma flamenco, medley de reggaetón y pues si tienes muebles pues echa las sillas para allá, tira la mesa y a bailar reggaetón. Y ahora vamos con Manolo Escobar. Por la Sierra Morena va una partida. Va una partida por la Sierra Morena, ole, ole, va una partida. Por la Sierra Morena va una partida. Va una partida, perro de los cortijos, ole, ole, va una partida. Perro de los cortijos de Andalucía. Mente y tomillo, al capitán lo llaman, ole, ole, mente y tomillo, al capitán lo llaman, es tempranillo. Tiene fama en el pueblo de generoso, tiene fama entre el pueblo de generoso, tiene fama entre el pueblo de generoso. De generoso y entre las cordobesas, de generoso y entre las cordobesas de guapo mozo. Creció su día, ha puesto la justicia, creció su día, ha puesto la justicia de Andalucía. Se burla de aguaciles y miguelete. Y Miguelete se burla de aguaciles, ole, ole, y Miguelete se burla de aguaciles, y Miguelete. Y Miguelete, y cumple siempre todo, ole, ole, y Miguelete, y cumple siempre todo lo que promete. Es su tesoro repartir con los pobres, ole, ole, es su tesoro repartir con los pobres su plata y oro. Con 28 abriles, José María. José María, con 28 abriles, José María. Con 28 abriles, José María. José María, un día en la Alameda, José María, un día en la Alameda perdió la vida. Qué pena, pena, de luto se vestió, qué pena, pena, de luto se vestió Sierra Morena. Manolo Escobar, aquí en Radio Asconcia, el 96.2, Noche Flamenca, y ahora vamos con ACE. Estoy llamando a un camarín, no soy como te lo voy a decir. que provocas mi suspiro con ese vestido blanco. Tanta obsesión me está matando. Estás en todas partes, en los parques y en los bares por donde ando. Y la verdad me hace sufrir, quiero olvidarte. No dejo de amarte y cada día sueño con besarte. Cuando lo consigo, cada noche me hablan de ti. Y al recordarte, deseo ir a buscarte. Eres el centro de todos mis pensamientos. Y si ardemos de deseo, al día siguiente me arrepiento. No lo entiendo, me anima tanto tu presencia. A tu lado el sol brilla más fuerte y pierdo la conciencia. Y es que pierdo hasta la noción del tiempo. Tus caricias aceleran este corazón sediento. Pero hay algo que yo no consiento: que te vayas con cualquiera ignorando lo que siento. Salí de copa, eres caprichosa, me sales muy cara. Eres absorbente y de mi gente me separa. Tu actitud me está dejando solo, me abuchara. A veces me sorprende, estás muy corta. Es increíble porque cuando estás conmigo no paro de hablar. Estoy bien mientras que tú no me faltes. Y si hace falta saco más dinero para invitarte. Eres la reina de la noche y de la fiesta. Acabamos con litrona cuando la luna se acuesta. Pero cuando te vas te necesito cerca. Tus besos amargos me dominan, me secuestran. Este sufrimiento me está dejando en la llanta. Me miro en el espejo y el reflejo me achanta. No hay medicina, este amor es una ruina. No puedo vivir sin ti, te odio, cocaína. Te estoy llamando loca. Con un beso. Salvador Pitu era concursante en Yo Soy del Sur. Y ahora vamos con Camela, siempre en rumba, en techno dance, pues también han cantado sevillana. En el 96 sacaron este título. Mami, lo quiero, mami, lo quiero, pero me aquí en Noche Flamenca y ahora vamos con Medina Zara. Zara pop rock andalú aquí en Radio Asconcial 96.2 y ahora vamos con el Fari. Pero en la cabeza tienes pajaritos nada más. Solo quieres divertirte y no te quieres atar. Tú prefieres estar libre igual que el aire que viene y va. Tú prefieres estar libre igual que el aire que viene y va. Vienes y te va, vienes y te va. Tu forma de ser cuánto cambiará. Te quiero. Me muero por ti y no te importa los besos que hay en tu boca. Serán para mí, serán para mí y todas tus cabeza, siempre no estarás así, cerrando al amor la puerta, sin quererlo compartir. Me dices que por ahora no te quieres complicar, que me aparte de tu vida, pero yo no me puedo apartar. Que me aparte de tu vida, pero yo no me puedo apartar. Vienes y te va, vienes y te va. Tu forma de ser, tu forma de ser, ¿cuándo cambiará? Me muero por ti y no te importa los besos que hay en tu boca. Serán para mí y todas tus cosas. Serán para mí y todas tus cosas. Cabeza loca, que me muero por ti y no te importa. Cabecita loca, que me muero por ti y no te importa. Cabecita loca. El Fari aquí en Radio Asconcial Noche Flamenca. Y cómo pasa el tiempo. Y ahora vamos con De Marco, Vístete de mí. Duérmete tranquila, vida mía, que yo velaré tu dulce sueño. Piensa mucho en mí, quiero ver en ti esa sonrisa. Cerraré despacio las ventanas para que la luz no te moleste. A esa que después yo le pediré que te muestre. Perfúmate, acércate un poco más a mí, que en mi cuerpo quiero sentir el calor de tu fragancia. Perfúmate, acércate un poco más a mí, que en mi cuerpo quiero sentir el calor. tu piel de mi piel, que yo he soñado siempre estar así porque me enamoré. Vístete de mí, que no distingue tu piel de mi piel, que yo he soñado siempre estar así porque me enamoré. Hasta un paisaje lleno de colores imposibles y de rencor a este loco amor que aquí existe. Le pondremos nombre a nuestra historia, uno que a ninguno se parezca. Junto tú y yo lucharemos para que crezca. Perfúmate, acércate un poco más. Que en mi cuerpo quiero sentir el calor de tu fragancia. Perfúmate, acércate un poco más a mí. Que en mi cuerpo quiero sentir el calor de tu fragancia. Vístete de mí, que no distinga tu piel de mi piel, que lo soñamos. De Marco aquí en Radio Arcángel y vamos con los requiebros. Andalucía con el... llamándote y no me coges el teléfono. Llámame cuando pueda. Te quiero. Ni una llamada ni un mensaje me tiene preocupado. No me dejes así. Dime qué te ha pasado. Por culpa de solo aquí Radio Arcángel y ahora vamos con los chunguitos. Chivo, chivo, chivo, me la llevé a la era. Chivo, chivo, chivo, me la llevé.

Fiesta Gitana aquí en Radio Arconcial 96.2 y ahora vamos con Entre Mares, Más que Amigos. Cuando estoy junto a ti, hace algún tiempo descubrí que tu voz me acompaña en la noche eterna. Sabes quién soy mejor que yo, me conoces sin trampa ni cartón. No sé por qué dentro de mí cambió mi forma de quererte y no consigo la vida sin ti. Que digo va a ser hoy y te veo cara a cara, no me atrevo a ser. Jamás te quería perder, pero te pido que entiendas que hay cosas del alma a las que no encuentro razón. Vente conmigo a beber del agua de esta fuente. conmigo a soñar, vente conmigo a soñar. Vente conmigo a soñar, desde que llega el alba, vente conmigo a soñar. Conmigo a soñar entre lunares grana y zarcillos de cora, y zarcillos de cora se sueña por sevillana, sevillana de tronío, de la cava, canta conmigo por sevillana. Somos del sur aquí en Radio Asconciel 96.2 Noche Flamenca. Y ahora vamos con un mezcle de rumba. ¡Vamos con esas palmitas! A ver, cómo baila mi gente. ¡Esa rumbita buena! ¡Ali, ali, oh! De rumba aquí en Radio Arconciel con aroma flamenco, y ahora vamos con Manolo Escobar. Si yo me llamo Manolo, dame tú la explicación. Dame tú la explicación. Si yo me llamo Manolo, si yo me llamo Manolo, si yo me llamo Manolo, dame tú la explicación. Dame tú la explicación, ¿por qué me llamas Antonio? ¿Por qué me llamas Antonio? ¿Por qué me llamas Antonio? Sin motivo ni razón. ¿Qué estás pensando? ¿Que me cambias el nombre? Ole, ¿qué estás pensando? ¿Que me cambias el nombre? Y ole, de vez en cuando. Si yo te quiero de día, de noche, te quiero más. De noche te quiero más, si yo te quiero de día, si yo te quiero de día, si yo te quiero de día, de noche te quiero más. De noche te quiero más, y más que a nadie en la vida, y más que a nadie en la vida, y más que a nadie en la vida, te quiero de madrugada. No me comprendo las 24 horas, ole, no me comprendo las 24 horas, y ole, te estoy queriendo. Los ojitos de tu cara no tienen comparación. No tienen comparación los ojitos de tu cara, los ojitos de tu cara, los ojitos de tu cara no tienen comparación. No tienen comparación, que al igual me da la vía, que al igual me da la vía, que al igual me da la vía, que la desesperación. Cómo me alegro cuando me miran prenda, ole, cómo me alegro cuando me miran prenda, y ole, tus ojos negros. Con tu madre por la calle no debes tú de salir. No debes tú de salir con tu madre por la calle, con tu madre por la calle, con tu madre por la calle. No debes tú de salir. No debes tú de salir, pues me parece tu hermana, pues me parece tu hermana, pues me parece. buena y me suelo confundir. Porque la fija que es tan guapa la mare, olé, porque la fija que es tan guapa la mare, yo le como la hija. Venimos de escuchar a Canalete y ahora pues la hora que es será nuestra última canción de esta emisora Noche Flamenca presentada por nuestro amigo Julián en sintonía de Radio Ascensión 96.2. Así que hasta el sábado que viene y ahora vamos con María del Monte Ay Sevilla. Pintaré en blanco y en sobre tú, y tu imagen pintaré. Sevilla, ay Sevilla, ay Sevilla, ay Sevilla, quien fuera el Guadalquivir para mecerme en rodilla. Antena 1, são 5 da tarde, 4 nos Açores. Pedro Nuno Santos.